van a escuchar Kakú capítulo 159, el avivamiento de las 10 vírgenes de Mateo 25. Revelación que dio el profeta Kakú Philip el 26 de noviembre de 2023. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 159, le réveil des 10 vierges de Mateo 25. Kakú capítulo 159, el avivamiento de las 10 vírgenes de Mateo 25. Revelación que yo, el profeta Kakú Philip, esclavo de Jesucristo, di a los santos en este 26 de noviembre de 2023 como preceptos y ordenanzas para el avivamiento de las 10 vírgenes de Mateo 25. Después de las Islas Fiji, en junio de 2023, ahora se están llevando a cabo los bautismos en la Isla de la Reunión y la Isla Mauricio con los apóstoles Harry William y Pascal Vichy. La tierra entera ha sido visitada. Después de Kakú 158, una hermana me escribió diciendo: «Hermano Philip, estoy contenta de haber creído en el mensaje, pero esta nueva dimensión después de Kakú 154 me sobrepasa totalmente. Pero nunca dejaré este mensaje porque quiero vivir bien. Y también amo a mis hijos. Quiero que crezcan en este mensaje bajo la confesión pública». Y le dije: «Hermana, cree que eres una virgen prudente. Esfuérzate y sigue adelante». En la visión de 1993, yo estaba en el examen de bachillerato, aunque no había cursado la última clase de secundaria. Y si yo tuve éxito, todos ustedes tendrán éxito en esta nueva dimensión de la revelación. Ella dijo: «Amén». Y estaba muy contenta. Y este estímulo es para todos ustedes que creen en mí. El Señor Jesucristo camina entre las 7 lámparas de oro. Y hasta ahora, Él continúa avanzando. Sigamos adelante con Él. En una revelación, estaba elaborando una lista de símbolos como en Kakú 156 para permitir a los débiles comprender los sueños. Y de inmediato, el ángel dijo: «No les des eso, no lo necesitan». Y vi al hermano Zadi Robert, que era branamista desde 1974. Corrió hacia mí y empezó a interpretarme toda la visión de la cosechadora de Ewald Frank. Y el hermano Zadi terminó la interpretación diciendo: «En su marcha, la cosechadora había descrito la trayectoria del río Danubio». Y comprendí que no debía animar a la interpretación de los sueños por el método estándar, porque eso pertenece al antiguo sistema. El Danubio es el segundo río más largo de Europa después del Volga. El Danubio nace en Alemania y atraviesa más de 10 países europeos y desemboca en el Mar Negro. Fue al África Negra a donde Ewald Frank envió más el mensaje de William Branham. Aunque ustedes sean débiles, crean que llegarán al final. Los pobres y los débiles y los cojos de Lucas 14, versículo 15 al 27, somos nosotros. Caminemos únicamente según la voluntad de Dios. Seamos la iglesia que busca siempre la santidad y la voluntad de Dios a través de la revelación. Y si es necesario, si no hay oposición o con el acuerdo del dirigente, alguien puede contar a la congregación un sueño que ha visto. Siempre que te enfrentes a una situación, tu primer reflejo debe ser: ¿qué dice el mensaje sobre esto? No hay un sueño o una profecía relacionada con esto. Por eso, después de las manifestaciones espirituales, un dirigente leerá las profecías desde el púlpito y las publicará en el grupo de la asamblea, incluso los actos proféticos. Y en una asamblea dirigida por el Espíritu Santo, la predicación debe ser inspirada por sueños y visiones o profecías u otras señales de Dios. Y durante tu predicación, puedes contar cómo recibiste esta predicación. Es todo esto lo que Dios confirmará. Y a partir de ahora, es una asamblea con dones espirituales la que debe poner sus predicaciones en el grupo de su país. Y a partir del 24 de abril de 2024, es una profecía o una predicación confirmada por una profecía o que contenga una profecía la que se publicará en el grupo del país. Es a través de los dones espirituales que Dios nos asegura su presencia en medio de nosotros. La manifestación de los dones espirituales no se extinguirá para aquellos que lo deseen. Pero si una asamblea no quiere al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se impondrá a esa asamblea. Una asamblea temerosa de Dios actúa por revelación. El pastor puede decir, de acuerdo con unas revelaciones de tal y cual hermanos o hermanas, tendremos un tiempo de ayuno seguido de 30 minutos de oración en tal fecha. Será para dirigir oraciones y súplicas a Dios sobre tal o cual tema. Y para ello, pondrá los sueños o visiones a disposición de la asamblea si la asamblea lo solicita. Cuando veas a alguien en sueño o en visión en una mala condición o haciendo una cosa mala, no te dejarás distraer por todo lo que él diga que es. Y cuando él trate de torcer tu comprensión de la revelación que has recibido, tienes la obligación de decirle la verdad sin temor. Es a Dios a quien debes temer. No debes terminar la conversación sin decirle la verdad para su bien. De todos los sueños y visiones que he recibido en estos últimos 3 años de distintos países, casi todos venían de Dios. Es casi imposible que un sueño venga a confirmar un sueño que viene del diablo. Así que ustedes mismos pueden detener plenamente a los falsos profetas y las falsas manifestaciones en sus países a través de sus sueños y visiones. Si un sueño u otra revelación dice que una manifestación es del diablo, háganlo saber a los que tienen el registro en su asamblea. Ellos los apuntarán aparte. Y si por lo menos 3 sueños o visiones de distintas personas dicen que una manifestación es del diablo, un hermano de entre los que tienen el registro debe subir al púlpito y dar un informe a la asamblea. Irá al púlpito y dirá: hermanos y hermanas, según las revelaciones de tales y tales hermanos o hermanas, tal profecía o manifestación espiritual que tuvo lugar en tal fecha era del diablo. Y nadie debe oponerse, ni siquiera aquel que profetizó, salvo para arrepentirse. El espíritu que actuó se defenderá él mismo si es Dios. Se escribirá el informe en el registro sin los sueños si no fueron hechos públicos por profecía o según Cacú 14, versículo 24. Además, de aquí al 24 de abril de 2024, los registros deben estar en manos de hermanos o hermanas que tienen dones espirituales. Y si alguien actúa expresamente, dándoselas con toda conciencia de alguien que está bajo la unción o manifiesta expresamente un don espiritual y viene a confesarse, la congregación no puede orar por él. Eso quedará entre él y Dios. Sea cual sea la atmósfera, resiste a la emoción. Contrólate. Cacú 158, versículo 94, dice que eso es un acto de burla y blasfemia contra Dios. Según Cacú 157, versículo 107, alguien puede ser un verdadero profeta menor sin Cacú 157, versículo 39. En este caso, debe estar lejos de las asambleas. Pero si permanece en el campamento y actúa entonces, es un seductor. Cualesquiera que sean tus dones espirituales y las revelaciones que la gente tiene sobre ti, debes esperar con calma el cumplimiento de Cacú 157, versículo 39 sobre ti. En Angola, un hermano llamado Da Silva, que se autodenomina profeta sin Cacú 157, versículo 39, está tanto a sus anchas que había hecho ayunar a todo el país a pesar de la primera frase de Cacú 157, versículo 44. Tal ayuno llevaría al país a un bautismo de adivinación. Y entonces una hermana llamada Esperanza Pérez tuvo un sueño sobre él y le envió esto. Y la hermana había relatado el sueño al apóstol Yannick, diciendo: estábamos en un barrio buscando un camino. Unos hermanos estaban allí, todos bien vestidos. Pero cuando el hermano Da Silva comenzó a hablar, queriendo mostrarnos el camino, estuvo completamente desnudo. Toda su piel estaba quemada hasta la carne. No llevaba ninguna ropa. Su sexo estaba cubierto con una especie de venda o pasta médica. Era como si se hubiera escapado de un hospital. Y a pesar de que el apóstol Hugo se oponía a él, se subió a una moto e iba delante de nosotros, y unos hermanos le seguían, a pesar de que estaba totalmente desnudo. Y yo me desperté. Y cuando el hermano Da Silva oyó el sueño de la hermana Esperanza, transfirió el sueño al grupo de Angola. Luego torció la comprensión del sueño, diciendo que fueron los hermanos de Angola quienes lo quemaron. Y los pastores y predicadores de Angola lo dejaban actuar así. Y este es el mismo comportamiento en muchos países. Por eso sus fieles pueden escuchar a personas que se hacen llamar profetas sin Kakú 157. Versículo 39. Y después de Kakú 158, muy pocos predicadores, como el hermano Arlindo Yave, pastor de la hermana Esperanza, dejaron su cargo de pastor para consagrarse y esperar a Dios, según Kakú 158. Versículo 70. Varios pastores y predicadores habían dejado sus cargos a causa de Kakú 158, versículo 14, y la multitud de pastores y predicadores había conservado sus cargos. Pero estoy convencido de que Dios suscitará a aquellos que Él ha destinado para cada papel, y aquellos no despreciarán las revelaciones. Alguien que no quiera revelaciones para conocer la naturaleza de una manifestación en su asamblea no debe predicar en una asamblea. Cuando destituí a todos los apóstoles en diciembre de 2022, el apóstol Sosten Esono dejó de predicar. Y cuando los sueños en Gabón mostraban que él era el hermano que estaba caminando en la voluntad de Dios, los hermanos de Gabón le pidieron que volviera a predicar. Y él aceptó. Pero si hubiera caminado por revelación, habría negado como los apóstoles Hugo C. y Pedro Aleixo. Un hombre que no enseña a su congregación o a su país a caminar por revelación es un hombre que no camina por revelación. Pero todos ustedes que me oyen, anden por revelación. Estamos al final de los tiempos, y la copia estará tan cerca del original. El verdadero don y el falso don estarán tan cerca uno del otro que será imposible distinguirlos sin revelación. Recuerden la parábola de Kakú 10 que prediqué en 2003. Y cuando terminé de dar la parábola del versículo 78 sobre el bandolero que había reproducido el billete de banco, un hermano habló en lenguas. Yo no sabía por qué había dado esa parábola y por qué el hermano había hablado en lenguas. Y en la parábola, ni siquiera los policías pudieron hacer la diferencia entre el auténtico billete de banco y el falso billete de banco. Y los policías dejaron libre al bandolero, a pesar de que era culpable. Y la parábola de Kakú 10, versículos 76 al 78, está directamente relacionada con la parábola de la cizaña de Mateo 13, versículo 24 al 30, y la simiente de discrepancia, predicada por William Branham en 1965. Y ha llegado el momento en que la cizaña debe ser cortada. Sin saberlo, he hablado de este tiempo en el que vivimos. Varias veces he hablado de una experiencia sobrenatural que tuve en 1993. Yo era invisible. Esto ya mostraba el cuerpo en el que libraremos la batalla de Kakú 158, versículo 124, contra las falsas manifestaciones espirituales. El avivamiento de las 10 vírgenes de Mateo 25 está aquí. Y cuando estalla un avivamiento, aparecen unos enemigos. No quieren la revelación. Mostrarán una apariencia de prudencia. Los enemigos son los partidarios de la democracia. No quieren el reino de Dios. Los enemigos no entienden las revelaciones, pero en algún momento se enfriarán. Algunos orarán y procurarán producir dones espirituales como magos o sabios inventores. Otros procurarán saber lo que deben hacer para recibir el Espíritu Santo y los dones espirituales. Si una asamblea se propone un ayuno sin revelación, eres libre de ayunar o no. Pero no debes oponerte si no tienes revelación. Y lo que debe hacer la asamblea, si hay una revelación en contra de su decisión, es aceptar la revelación o rechazar la revelación si es dudosa. Una asamblea puede suspender una decisión y tratar de comprender la revelación o juzgar la revelación comparándola con la Biblia. El mensaje o revelación es de al menos dos personas. cosas. La revelación de un solo profeta menor es suficiente para juzgar una revelación. Los enemigos hablarán contra el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo juntos. Hablarán contra el macho cabrío, el carnero y el cordero. Sin embargo, el macho cabrío debe aparecer primero. El Señor Jesús dijo: «Dejad que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Luego arrancad primero la cizaña». El carnero destruyó la cabina telefónica de Kakú 158, pero el espíritu del macho cabrío irá más allá, hiriendo a la gente. Los diáconos deben estar vigilantes. Aumenten el número de diáconos según la necesidad. Es el cambio de vida lo que hará desaparecer al macho cabrío. Fue a través de sus acciones y palabras y predicaciones que el macho cabrío apareció, y es a través de sus acciones y palabras que desaparecerá. Cuando el carnero actúa según Kakú 158, versículo 29, todas las acciones están autorizadas por Dios contra la asamblea. Eso es como el Señor Jesucristo que golpea y expulsa a los vendedores del templo, y los saqueadores y los machos cabríos y los espíritus malignos se aprovechan de ello para saquear y sembrar el caos. Pero en el tiempo del Cordero se instalarán la calma y la santidad y el temor de Dios. Hace poco, un enemigo dijo: «El profeta Kakú Philip da demasiado poder a los profetas menores en comparación con los pastores». De acuerdo, pero ¿qué poder tiene un hombre dotado por una mujer? ¿Y qué sitios darás al profeta mensajero, a los hijos de los profetas y a los sacerdotes? Tengo la misión de poner de nuevo a los sacerdotes y los dones espirituales en su lugar. El profeta, los sacerdotes y los dones espirituales son el mismo Dios hablando por encima de ustedes, en medio de ustedes y en ustedes. Y no pueden aceptar lo que Dios dice estando por encima de ustedes y rechazar o despreciar lo que dice estando en medio de ustedes o en ustedes. El Espíritu Santo mismo establecerá a los sacerdotes por profecía, como en Hechos 13, versículo 2, con confirmación: «Administren sus diezmos y ofrendas como quieran». Pero hasta la manifestación de los dones espirituales en sus asambleas, no suban al púlpito para predicar y no suban canciones a sus grupos de idioma. Ya han predicado y cantado bastante. Un hermano no debe tener un cargo de pastor o predicador a menos que haya habido delante de todos una profecía con confirmación llamándolo a ese cargo. Y cuando el Espíritu Santo lo levante, será primero para predicar el avivamiento y llevar a su país al avivamiento. Por el momento, es el informe de lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que deben poner en sus grupos de país y de idioma. En unas visiones desde 1993, he visto que muchos preciosos púlpitos de iglesias eran mostradores de tiendas ante Dios, y los diáconos de las iglesias eran guardianes de bancos y supermercados. A menudo, los púlpitos son tronos de mando en las iglesias. Y para que el Espíritu Santo bajara a la calle Azusa, William Seymour tuvo que reemplazar su púlpito por un cajón de zapatos. Y alguien me dijo: «William Branham dijo que tu ministerio estará bajo la carpa, lejos de las demostraciones públicas». Yo dije: «Sí, estoy bajo la carpa. Pero no soy yo quien hago o digo lo que quiero. Obedezco al ángel de Dios, y lo que el ángel me dice que haga, eso es lo que hago. Y sé que la gloriosa promesa de Joel 2, 28, es también para mi pueblo. El día de Pentecostés, Pedro dijo: «Esta promesa es para vosotros y para cuantos de vuestros hijos llamare el Señor, nuestro Dios». Dios me mostró el avivamiento de las 10 vírgenes, pero antes quise poner las bases que están oyendo, para que este avivamiento no se extinga. Y hoy se ha dado la señal. Esto es lo que deben predicar ahora. Esta es la tercera etapa de mi misión desde Kakú 155. Antes de 2023, la hermana Rosin nunca había tenido una visión ni manifestado un don espiritual. Pero si ella los ha manifestado en esta dimensión nueva, crean de todo corazón que ustedes también pueden manifestarlos. Ya no se contenten solamente con los sueños, no sean higueras estériles. Y frente a las manifestaciones espirituales que están viniendo, no estén turbados, no tengan miedo. Les advierto que el comienzo del avivamiento será difícil y turbulento. hasta unas personas bajo la unción del verdadero Espíritu Santo gritarán, llorarán, se volcarán en el suelo e incluso se desmayarán. Así que nadie les imponga las manos para orar o para querer expulsar un demonio de ellos. Y unos incrédulos y burlones hablarán en contra de las manifestaciones. Pero con el tiempo volverá la calma. Solo he hablado de los enemigos de adentro. No hablo de los malos periodistas ni de los investigadores paganos. Durante varios años he recibido de ustedes manifestaciones de dones espirituales. Pensaba que eran del verdadero Espíritu Santo, pero casi todas eran del macho cabrío y el carnero. Son espíritus malignos que intentan imitar al verdadero Espíritu Santo, como lo vemos en las iglesias evangélicas. Es Kakú 159 lo que marcará el nacimiento de las auténticas manifestaciones del verdadero Espíritu Santo en todas partes. Y el domingo, 19 de noviembre de 2023, todos los que habían actuado por medio de falsos espíritus confesaron y recibieron la oración de sus asambleas. Estos humildes recibirán el verdadero Espíritu Santo y manifestarán dones auténticos. Los casos difíciles entre ellos se resolverán con la ayuda de los que tienen el don de la imposición de manos con una palabra como: en el nombre del Señor Jesucristo, recibe el verdadero Espíritu Santo. A pesar de ello, sé que el diablo no estará lejos, pero siempre será develado. Una unción que tiene la particularidad de hacer que una asamblea actúe de la misma manera es una unción satánica. Pero alguien bajo el Espíritu Santo puede glorificar y agradecer al Señor. Eso es correcto, no es una profecía. Así que la desconfianza no debe llevarnos a rechazar todas las manifestaciones espirituales. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti para profetizar, no puedes resistirlo. Pero cuando una fuerza te cansa y te empuja a hablar necesariamente o a hacer algo o a dar revelaciones a la gente, domínate. Eso puede ser un demonio. Y ese demonio puede volverte loco. Es el diablo quien obliga. Por ejemplo, alguien que tiene un demonio de sexo puede tener insomnio debido a un deseo sexual o un anhelo de masturbarse o mirar fotos o videos de sexo. El diablo lo obliga a pecar antes de poder dormir, pero Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad. A través de Kakú 158, supimos que cualquier predicación o acción de un predicador que no provenga de una revelación de Dios es una violación de la Iglesia por parte del predicador, y esta violación tendrá como resultado el nacimiento de un macho cabrío. En Kakú 158, no era un macho cabrío con su unción o perfume evangélico o branamista, sino un carnero. El carnero es una progresión del cordero, como el macho cabrío es una progresión del cabrito. Y si, en medio del culto o después del culto, alguien te llama aparte y quiere darte una revelación que ha recibido en el culto, no le escucharás. Este es un seductor. Debes alejarte de su presencia. Debe darte la revelación delante de toda la congregación. Según Kakú 158, versículo 68, debe ir solo hacia los fieles durante el culto y darles revelaciones delante de la asamblea. Pero si está en el púlpito, puede llamar a las personas para que vengan delante del púlpito o estén levantadas en su sitio y les hablará delante de todos, de manera precisa. Y en ese momento, cerrar los ojos no es obligatorio para la asamblea. Y las personas a las que se dirige deben atestiguar de vez en cuando que las revelaciones que está dando son exactas. Debe poder decir a veces: si lo que digo es la verdad, levanta la mano. Hay 9 dones espirituales o 9 poderes sobrenaturales, sin contar el don de la imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo. El don de palabras de conocimiento se llama también don de discernimiento de pensamientos. Y solo en este caso de profecía o discernimiento de pensamientos sobre diferentes personas, según Kakú 158, versículo 68, aquel que profetiza puede superar 7 minutos. Por lo tanto, si alguien sobrepasa 7 minutos aparte de esto, el dirigente debe llamarle la atención. Hay el don de la fe por la virtud del Espíritu Santo para obrar milagros y sanidades continuamente, y hay la fe ocasional para creer en ese milagro y recibirlo. Pablo define la fe en Hebreos 11, versículo 1. Hay también el don de sabiduría. Natán profetiza sobre el rey David en 2 de Samuel 12 con el don de sabiduría. El rey David llora y se arrepiente. Pero en Marcos 6, versículo 17, Juan el Bautista le da la misma profecía al rey Herodes sin el don de sabiduría. El rey Herodes manda cortar la cabeza de Juan el Bautista. Y todos estos 9 dones espirituales se aplican tanto a los hombres como a las mujeres, incluso los niños y los ancianos. La Biblia habla de las mujeres que profetizan, y Dios las guía como guió a Débora al frente del ejército de Israel. La evangelización es una guerra. Los judíos legalistas estaban turbados y se preguntaban si Débora no estaba menstruando. No puedes pedir el avivamiento de Topeka o el avivamiento de la calle Azusa sin la hermana Lucy Farrow, que incluso tenía el don de la imposición de manos. Lucy Farrow, esta esclava negra, tenía dones espirituales tan grandes que en medio de la segregación racial, el pastor blanco racista Charles Fox Parham, líder del avivamiento de Topeka, la envió para que lo representara en una gran reunión de pastores blancos en Houston. Y en 1906, cuando William Seymour envió a Lucy Farrow en misión a Liberia bajo el poder del Espíritu Santo, ella habló en lengua cru. Con respecto a las profecías durante las predicaciones, William Branham había predicado que, como el espíritu de los profetas se sujeta al profeta, no debía haber profecía mientras un predicador está predicando. Y el pastor Junior Jackson lo dejó por eso. Pero más tarde, a veces, mientras William Branham estaba predicando, sus propios fieles profetizaban. Podemos querer algo, pero es lo correcto lo que hará el Espíritu Santo. Bien, los enemigos de Dios son también la gente del está escrito, los que se atienen a lo que está escrito y desprecian los dones espirituales. Son gente de las matemáticas, los gatos alimentados de la iglesia, personas que han pasado de moda. Estos son los portavoces de los antepasados y de los genios, gente que tiene que hacer libaciones antes de que las carreteras modernas pasen cerca de sus pueblos, gente que quiere afeitar las barbas de los profetas. Y si en el culto o fuera del culto, un enemigo perturba a los hermanos y hermanas, el pastor debe reaccionar y el arreglo debe hacerse delante de toda la congregación. Un lobo no puede brincar sobre un rebaño y el pastor se quedará ahí mirándolo. No dejen que los adivinos y unos hermanos que no conocen la consagración o que están ocupados con su trabajo perturben al pueblo y expulsen a Dios de sus asambleas. Después de que fue pronunciado el juicio, salimos cruzando el Mar Rojo con el bautismo de restitución, y ahora es el cambio de vida con los dones espirituales. Y entonces escribiremos los actos del Espíritu Santo para nuestro tiempo como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y para lograr este objetivo, no debemos ser espectadores, sino actores. Los dones espirituales son, ante todo, el derecho de todos los que ya están obrando en el mensaje, sin excepción, especialmente los que ya predican a causa de la obra misionera. Deben ir a tal o cual lugar, viajando y predicando según les guíe el Espíritu Santo. Por eso, desde ahora deben dejar el púlpito para dedicarse a la consagración. Y en adelante, a través de los sueños y las visiones y los dones espirituales, una asamblea no necesita necesariamente la intervención de un profeta menor para rechazar o aplicar una revelación. En 1 Corintios 14, Pablo pide que 2 o 3 personas juzguen las revelaciones para saber si las revelaciones son de Dios, pero además del don de discernimiento de espíritus. Pido que cada uno de ustedes ore para recibir revelaciones sobre las manifestaciones espirituales en medio de ustedes y pueden ver de antemano lo que ocurrirá en sus reuniones. Tomen muy en serio cada revelación que vean. Alguien puede ver un sueño y, cuando se despierta, no lo escribe. Luego se duerme y, cuando se despierta por la mañana, olvida el sueño o algunas partes del sueño. Y como Caín, le dice a Dios: Dios, ya ves, he olvidado el sueño, así que no es culpa mía. Sin embargo, cuando estaba en la escuela, tomaba apuntes y copiaba las lecciones. Los sueños y las visiones son videos de Dios. ¿Y saben ustedes lo difícil que es el montaje de un video? Y Dios hace un video y te lo envía y tú lo tiras a la papelera. ¿Y a qué paraíso irás con eso? Despreciar los sueños y los dones espirituales puede llevar a poluciones nocturnas, y por el menosprecio de las revelaciones, la gente atraerá la maldición sobre sí misma. Después de Kakú 158, una asamblea había decidido ayunar en una fecha lejana, pero al día siguiente, basándose en el sueño de un hermano, su pastor vino a proponer otra fecha más cercana. Pero la asamblea se opuso y discutió con el pastor durante 2 días antes de aceptar la nueva fecha. Un apóstol seguía la discusión sin decir nada. Sin embargo, el día anterior, este apóstol había visto en una visión que una mujer afeitaba la barba del pastor. Así que tenía que reaccionar forzosamente para confirmar el sueño del hermano, y eso ayudaría a la asamblea. Pero no lo había hecho. Si la asamblea no hubiera aceptado la nueva fecha, el pastor habría sido inocente ante Dios, pero el apóstol habría asumido una parte de la maldición de la asamblea. Sin embargo, el apóstol es culpable de rebelión contra Dios. Y en octubre de 2023, durante la confesión pública, una asamblea tenía dificultades para decidir la sanción de una hermana que estaba traicionando sus compromisos, de abstenerse de su marido, que no le ha dotado, como dice Kakú 149, versículo 67. Y mientras el pastor hablaba, mostrando que la asamblea podía echar fuera a la hermana, contrariamente a lo que dice el mensaje, una hermana se levantó, profetizó y se sentó. Y como musulmanes, la congregación se volvió para mirar a la hermana que había profetizado. Según la profecía, la hermana reincidente ya no debía confesarse, pero a pesar de la profecía, el pastor, enemigo de los dones espirituales, volvió a tomar la palabra para continuar con sus razonamientos, y el dirigente y la congregación no detuvieron al pastor. Durante la confesión pública, ¿no tiene también el Espíritu Santo derecho a intervenir? Aunque una profecía sea dudosa, pero no viene de una persona sancionada o de un reincidente de pecado, procuren saber si ella no proviene de Dios. Después de esto, pueden atacar a aquel que profetizó para que no les tiente más. Una asamblea que se equivoca con una falsa profecía es mejor que una asamblea que desprecia las profecías. A pesar de todo lo que he predicado y a pesar del ejemplo de Kakú 156, versículo 12 al 13, hay hermanos y hermanas que desprecian los sueños y las visiones, y despreciarán las profecías para atraer la maldición sobre ellos mismos, sobre sus casas y sobre sus asambleas. Ellos me obedecen más que al Espíritu Santo, que es mi maestro y ante quien todos nosotros compareceremos en juicio. En materia de revelaciones, aquel que ve los sueños y no pone atención a ellos es un analfabeto espiritual. Aquel que ve los sueños y los apunta, pero no se dispone para comprenderlos, está en el parvulario. Aquel que trata de comprender los sueños con el método estándar está en la escuela primaria o secundaria. Y aquel que va más allá del método estándar está en la universidad. Kakú 156 es un cuaderno de escuela primaria, pero para aquel que está en la universidad, Kakú 156 es un paquete de cigarrillos. Bien, voy a dar ahora las últimas ordenanzas sobre los dones espirituales y hablar a aquellos que manifiesten los dones espirituales y terminar con el nacimiento del avivamiento. La primera cosa de la que quiero hablar es nuestra obediencia a la voluntad de Dios como sacrificios vivos. Pero también hay gracias destinadas a los profetas. Por ejemplo, Dios puede decirle a un profeta menor que deje de confesar, pero un profeta no puede decirle a alguien que no confiese. Un profeta es un soldado de Cristo. Y cuando uno va para ser militar, no es por el placer de ir a la guerra, pero cuando viene la guerra, vamos como sacrificios para defender nuestra patria. Es lo mismo cuando hay un avivamiento. Debe haber héroes. Y estos héroes deben pagar un precio. Yo que les estoy hablando, he borrado mis páginas, videos y grupos en Internet e iré más lejos. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Ya no recorran páginas en Internet sin un objetivo preciso. Y a partir de ahora, no intervengan en ninguna publicación o discusión de paganos aún acerca de Kaku Philip. Debido a tus dones espirituales, quédate solamente en el grupo de tu país y de tu idioma. Borra o abandona las páginas y los grupos de Internet donde hablan paganos. Y cuando una confesión o discusión tenga lugar en un grupo donde estás, no hablarás allí. Y antes de 3 días, la discusión o confesión debe ser borrada del grupo. Y cada grupo debe tener un tiempo de autosupresión. Unos hermanos y hermanas que tienen dones espirituales y comprenden las revelaciones dirigirán sus grupos y decidirán sobre muchas cosas, como los retornos al mensaje. Que el Espíritu Santo sea su esposo, que decida por ustedes a partir de ahora. El tiempo de los camioneros ciegos ha terminado. No sean ignorantes. Hoy, la santidad de una religión o de un libro sagrado no puede salvar a nadie. De la misma manera, la santidad del tiempo de Juan Wesley ya no puede producir el avivamiento metodista, y la santidad del tiempo de William Seymour ya no puede producir el avivamiento de la calle Azusa. Esto es lo que he sido enviado para darles a conocer, y lo que no te he dicho aquí, el Espíritu Santo te lo revelará. El precio de un avivamiento es según su tiempo. Para unos, una mayor consagración, y para otros, compartir sus bienes según les guíe el Espíritu Santo. Y ya no tenemos avivamiento porque nadie quiere pagar el precio. Y además, lo que predican los cristianos es contrario a la Biblia. ¿Cómo puede decir hoy el Cristo de Marcos 10, versículo 17 al 31, que dijo al joven rico que repartiera sus bienes entre los pobres, «Sígueme y te haré rico»? El avivamiento del que hablo aquí no es un avivamiento de prosperidad, sino un avivamiento para la liberación y la sanidad del alma y del cuerpo. Un avivamiento cuya meta es la vida eterna con Dios. Cuando suena el clamor de medianoche, hay primero un avivamiento de la palabra. Las vírgenes despiertan y se levantan, y el cristianismo ha experimentado este tipo de avivamiento con cada mensajero. Pero el avivamiento del que estoy hablando ahora es el avivamiento por el poder del Espíritu Santo con la manifestación de dones espirituales. A ejemplo del avivamiento moravo, el avivamiento metodista, el avivamiento del país de Gales y el avivamiento de la calle Azusa. Y esta promesa, según Joel 2:28, es para cada generación, incluso nuestra generación. A veces en la historia, el Dios verdadero se ha hecho visible con un pueblo santificado y bien dispuesto, y hacia ello nos estamos dirigiendo. Cuando los habitantes de la tierra dejen riquezas a sus descendientes, cuando las iglesias y religiones dejen magníficos templos, sinagogas, catedrales y mezquitas como legado a su generación. Nosotros también debemos dejar un avivamiento como legado a nuestra generación. Y estamos a la puerta de este avivamiento. Pero sepan que los hombres y las mujeres muñecas sexuales y sus dueños y los defensores del antiguo sistema no podrán entrar en este avivamiento ni ir al paraíso. Y sus ayunos seguidos de 30 minutos de oración solo serán cuaresmas y ramadán. Y sus rupturas de ayuno y sus 24 de abril solo serán tabasqui o Eid el-Fitr. Y su amén son Alá Akbar. Con respecto a Internet, en la sexta visión de William Branham sobre el fin de los tiempos, Internet era la mujer que él había visto surgir de América para luego ejercer una influencia sobre la tierra entera. William Branham dice, luego, en la sexta visión, una mujer de la mayor belleza, pero cruel, se levantó en América. Ella tenía poder total sobre la gente. Esta mujer es Internet. Digo esto sobre la base de una revelación. Esta es una mujer con poderes sobrenaturales y teniendo múltiples apariencias. Y ella tiene un control total sobre los habitantes de la Tierra. Aunque se elija un día a una mujer como presidenta de los Estados Unidos de América, no crean que esta sea la mujer de la sexta visión de William Branham. Cuando tienes un don espiritual o un ministerio de profeta, sé prudente con todos aquellos que rondan a tu alrededor a causa del don. Y una iglesia que busca a Dios con la punta de los labios y se acerca a ti puede ser una prostituta que quiere dotarte o que quiere delimitar o afeitar tu barba. La barba y el bastón son símbolos de autoridad, sabiduría o profetismo. En tu búsqueda de la santidad, no buscarás lo que está de moda. En las conversaciones, no harás capturas de pantalla ni grabarás llamadas que puedan perjudicar a alguien. Evitarás decir, me lo ha dicho Dios. No debes ser ligero. Evita los juegos o las bromas, incluso con los niños. Sé pobre y despreciado ante los hombres para que seas rico ante Dios. Un avivamiento no viene a defenderte, a vengarte o a hacerte justicia frente a los burlones y enemigos. Si dices que la interpretación de los sueños por el método de los dones es demasiado difícil, o si te quedas con la interpretación de los sueños y las visiones según el método estándar, Dios puede quitarte el don de profecía o cualquier otro don que te haya dado. El método estándar es solo una iniciación a la interpretación de sueños y visiones. Debes abandonarlo rápidamente a favor del método de los dones. Cuando tienes un don espiritual, saca todo orgullo de tu corazón. Sin la gracia de Dios, no somos nada. Puedes remendar tu ropa y ponértela de nuevo. Tienes que vestir modestamente. Y una hermana no llevará zapatos muy altos. Rechaza con firmeza el dinero y los regalos cuando no los necesitas. Y tú, hermano o hermana, si ves a alguien que tiene un don espiritual, no le des regalo ni dinero, pero puedes decirle, hermano o hermana, si tienes una necesidad, dímelo. ¿Es esto la voluntad de Dios? No debe haber reunión ni consejos con los que tienen los dones. Es en el grupo del país donde hay que poner tus consejos, ideas o propuestas de acuerdo con la revelación que has recibido para ayudar a los que tienen los dones. Y cualquier hermano que quiera dejar su cargo o retirarse por un tiempo para una consagración tiene plenamente este derecho y debe seguir recibiendo la misma ayuda que recibía de su asamblea. Los demás son libres de conservar sus cargos, pero nadie debe predicar hasta la manifestación de los dones espirituales. Cuando tienes un ministerio de profeta o un don espiritual, tienes que dejar muchos malos hábitos. Por ejemplo, saludar sin motivo a todos los que te cruzas, saludar a la gente cuando no llegas de un viaje o vives en el mismo patio. Eso es un hábito pagano. Y un profeta no saluda a la gente por formalidad. En su camino hacia María, el ángel Gabriel no saludaba a todos los que se cruzaban. El hecho de hablar mucho con falsos hermanos y especialmente con los paganos, incluso por teléfono, puede perturbar sus revelaciones. Por eso, en Segunda de Reyes 5, el profeta Eliseo mismo no habla con Naamán. Un profeta o un don espiritual tiene comportamientos que los paganos llamarán secta o fanatismo, y alrededor de un profeta menor o de un hermano que tiene grandes dones deben ser personas espirituales o consagradas que tienen revelaciones y que comprenden sus revelaciones. Un profeta menor no tiene discípulos. Evita que la gente se arrodille ante ti. E incluso la comida de los profetas debe ser la más baja posible. Comer en exceso es un pecado. Y ser obeso es como menstruar. Comer 3 comidas completas en un día es comer en exceso si no estás haciendo un trabajo que requiera mucho esfuerzo físico. Una comida completa es cualquier alimento que conste de al menos 2 elementos. Y los bocadillos, las hamburguesas, los platos deliciosos y las bebidas dulces y las sodas no los consumirás durante tu consagración. Elimina el picoteo entre comidas y orarás noche y día. No llamarás a tu cónyuge, querida, sino hermano o hermana. No tendrás relaciones sexuales durante tu consagración y durante un viaje o una estancia de menos de un mes. Ninguno debe conocer a su pareja en un hotel o en el lugar donde estén alojados. Y para el matrimonio, no debes codiciar a una hermana que tiene dones espirituales. Un hermano no debe tratar de comprar a una profetisa para apagarla. Y si te casas con una profetisa, debes saber que Dios no puede usarla por la mañana y tú te acostarás con ella por la noche. Si lo haces, su don se enfriará ciertamente, pero tú tampoco morirás con canas. Bien, las evangelizaciones pueden continuar, pero deseo ahora que la prioridad de los gastos sea para aquellos que se consagran en el ayuno y la oración. Y, sobre todo, hay que asegurar las necesidades personales mínimas de un hermano o una hermana que manifieste un don espiritual para que se consagre aún más. Y cuando tienes un don de profecía, no pienses que tienes que profetizar en cada reunión. No te presiones a ti mismo. Puedes tener grandes dones espirituales, pero no hagas nada que dañe tu reputación y la reputación del mensaje. Cuando tienes un don espiritual, no te corresponde empujar a Dios para que te utilice. Quédate en los límites del mensaje y camina según las revelaciones que Dios te dé. El mensaje del profeta de la generación es el fundamento y la constitución divina de los vivientes de la generación. Y es este mensaje el que delimita el campo de acción de los ministerios y de los dones espirituales en la generación. Las doctrinas del mensaje son las cercas. Y un ministerio de Efesios 4, 11 o un don espiritual no debe traspasar la cerca del mensaje. Bien, una asamblea puede darse los 30 minutos de oración, ya sea una vez al mes o semana tras semana como lo desee. Y si hasta tres veces una asamblea ayuna y hace los 30 minutos de oración y no hay ningún don espiritual, ella debe tener una reunión para investigar las causas. Y después de la cuarta o quinta vez, sin manifestación de un don espiritual, puede pedir ayuda externa. Durante los 30 minutos de oración, el sueño y la pesadez son señales de pecados. Deben permanecer despiertos y orar. Cuando los dones actúan en una asamblea, un culto puede transformarse en un servicio de manifestación de dones espirituales. Y en cualquier circunstancia, cuando los predicadores o dirigentes se consideren indignos de subir al púlpito, un hermano que es un modelo en el mensaje y que se considera digno puede subir al púlpito para cumplir la tarea. Y esto puede ir hasta la predicación según 1 Corintios 14, versículo 26. Puede ocurrir que en un servicio, después de la confesión pública y la alabanza, en lugar de la predicación de un predicador, pasemos directamente a la escucha o la lectura con o sin comentarios de una predicación del profeta. La escucha o la lectura de la predicación puede ser total o parcial. Y después de la escucha o la lectura, con o sin comentario de la predicación, la asamblea entonará cantos de adoración o meditación, que no se puede bailar ni acompañar con palmadas. Luego, si es posible, pasará a los 30 minutos de oración, aunque no haya ayunado. El dirigente dirá: hermanos y hermanas, pasamos a los 30 minutos de oración. Estamos ante Dios. Cada uno puede orar según está guiado. Y la congregación comienza a orar. El piano acompaña durante 5 a 10 minutos y se detiene. El dirigente debe ser un hermano que nunca ha sido predicador o que tiene un don espiritual. Y el día siguiente del servicio es el informe de lo que ha hecho el Espíritu Santo, lo que se debe poner en el grupo del país, sin el video. Cualquier video que contenga una manifestación debe ser guardado en secreto y puede ser borrado tras ser enviado al profeta. Y lo mismo se aplica a las manifestaciones fuera de los servicios. Las versiones audio pueden ser guardadas o compartidas. Entonces se debe filmar los cultos. En la evangelización, se debe elegir la predicación en función del auditorio, pero es mejor que la elección de la predicación venga por revelación. Y el que debe predicar puede elegir entrar en la sala en el momento de tomar la palabra. Hay que exhortar al auditorio para que conozca el mensaje y lo lea o lo escuche día y noche, Y es la disposición del auditorio lo que invitará el Espíritu Santo a esta reunión. Aún puede haber profecías y sanidades antes del fin de la lectura o la escucha de la predicación del profeta. Este avivamiento concierne a todos los habitantes de la tierra. Y pueden, pues, ir a predicar en cualquier iglesia que les invite si por lo menos el pastor y otros responsables de esa iglesia ya han creído el mensaje y han recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para restitución. Vayan a predicar por todas partes y que aquellos que tengan el don de la imposición de manos lo hagan según estén guiados, para la sanidad o para la recepción del Espíritu Santo. Muchos hablarán en lenguas, pero el hablar en lenguas no es la única señal de la recepción del Espíritu Santo. Cada uno de los dones espirituales es una señal de la recepción del Espíritu Santo al nivel del espíritu o al nivel del alma de quien manifieste el don. Ahora, cuando ustedes oran, no griten órdenes a Dios como los evangélicos y los branamistas, con voces fuertes diciendo: «Oh Dios, haz esto, haz aquello». Dios no es nuestro siervo ni nuestro camarada, y no tiene ninguna obligación para con nosotros. Rechacen esta cultura satánica. Recuerden cómo me dirijo a él en Kakú 150, versículo 90 al 92. La posición general para orar es ponerse de rodillas, si nuestra salud nos lo permite. Pero es posible sentarse, tumbarse o estar de pie para orar. Sin embargo, si en público no les gusta arrodillarse para orar, pero estando solos se arrodillan fácilmente para orar, entonces este es un comportamiento satánico. Desde Kakú 155 era una nueva dimensión y cada pastor debía preparar a su congregación para ello. Hay enfermedades y discapacidades que esperan este avivamiento. Y entonces los paganos y los periodistas, escribas de Dios, difundirán las maravillas que vean u oigan, y las conversiones tendrán lugar sin esfuerzo. Y cuando hablen de ello, un hermano o hermana no debe intervenir en sus comentarios o discusiones. Estos son los preceptos y las ordenanzas para el avivamiento de las 10 vírgenes de Mateo 25. Vamos con ello. El ángel que me envió y dio esta palabra la confirmará para todos aquellos que la reciban con un corazón sincero. Lo mismo que Israel, el pueblo antes despreciado y esclavo en Egipto, se convirtió en la referencia de las naciones. Seremos también la referencia para la salvación en nuestra generación. Y cuando comience este avivamiento, el número de los cultos aumentará y las asambleas se llenarán sin esfuerzo. La gente quemará sus fetiches y libros satánicos. Unos enemigos se reconciliarán y se abrazarán. Y habrá reuniones en tal o cual lugar, a veces por las mañanas y por las tardes. Tendrán ganas de ir al culto. Un servicio matutino podrá prolongarse hasta la noche, y un servicio vespertino podrá prolongarse hasta la mañana. Este será el verdadero tiempo de los viajes misioneros, incluso mis viajes. Estos serán los momentos históricos y gloriosos de nuestra vida en la tierra. Lo he profetizado, y sus ojos lo verán. ¿Creen en esto? Si lo creen, inclinemos nuestras cabezas ante su presencia. Es Él, el Dios Todopoderoso, quien nos ha creado. Es Él, el Cordero de Dios, quien nos ha redimido en la cruz del Gólgota. De Él vienen la fuerza y el poder. Él es el único. Él es el Todopoderoso. Él es aquel que llama a la existencia lo que no existe y hace posible lo que no es posible. Ustedes que me escuchan, desde los lugares lejanos donde se encuentran, sepan que el ángel de Dios, la columna de fuego, está allí donde se encuentran a causa de esta palabra. Oh Señor Jesucristo, nuestros corazones tienen sed del Espíritu Santo, pero no somos dignos de Él porque no hay justicia en nosotros. Pero, Señor, recuerda que por nosotros derramaste tu sangre en el Gólgota. Ese es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. A eso te ruego que mires para concedernos el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, nuestros corazones y nuestras vidas serán transformados. Oh Señor Jesucristo, que descienda sobre nosotros el Espíritu Santo, que el viento del Espíritu Santo sople de nuevo sobre las naciones, y que yo viva con mi generación, lo que está escrito en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Amén. Guardemos 10 segundos de silencio mientras se toca el piano.